Si es bueno, repite, estamos nuevamente con la señora Carla Benavides, tanto en www.pailuo.cl como en Radio Antillanca. Recuerde que en Radio Antillanca tenemos un resumen informativo, que es el que está escuchando usted a lo mejor, a las 20-30 horas de lunes a viernes. Hemos invitado a la señora Carla para preguntarle sobre el FONDAM. Le cuestan las siglas, es una nueva moda que se ha instalado ya desde hace algunos años en que todo le colocamos siglas y eso nos complica un poco. Es fácil anotarlo, pero cuando uno no se maneja en este tema dice, ¿qué es eso? Señora Carla, gracias por acompañarme nuevamente. ¿Y qué es el...? Estoy bien con los FONDAM, ¿no? Sí, está muy bien. Ya, bueno, ya está bien dicho. Ya, sí, obvio. Muchas gracias por invitarme. Estaba dudando si no era arte, después FONDAR era el otro. Ya. Fondo del Adulto Mayor. Ya, eso. FONDAM, tal cual. Este desde el 2009 existe y está con la finalidad de fortalecer las capacidades y la gestión de las organizaciones de personas mayores. ¿Y es municipal? Municipal. Ah, okay. Para no confundir con... Que me parece que hay otros... Hay varios otros fondos que están, tienen cobertura al adulto mayor, pero este es un fondo que se creó en el 2009 y está exclusivamente para los adultos mayores de nuestra comuna, para que implementen talleres culturales, actividad física, talleres educativos, equipamiento comunitario, recreación y esparcimiento. Así que todas esas variables pueden participar los adultos mayores de nuestra comuna y es un fondo que tiene un monto de 26 millones de pesos. Por lo tanto, todas las organizaciones pueden postular, las bases y formularios de postulación se pueden retirar en la oficina del adulto mayor, ubicada en el cuarto piso del edificio de atención al vecino en calle Bilbao 850. ¿Qué es el nuevo edificio Cafecito? Es el nuevo edificio, así que pueden ir desde el lunes a retirar estas bases y formularios donde les permitan postular a estos proyectos. La buena noticia, Cristian, es que el próximo año se decidió que no van a ser 26 millones, van a ser 30 millones de pesos. O sea, es decir, va a ir creciendo este fondo porque ha sido... ha tenido un tremendo, tremendo impacto en el adulto mayor. ¿Se acuerda de alguno en especial, de algún taller? Uno de tango, no sé, que haya por ahí. Mira, ¿sabes qué? Lo que más los adultos mayores les gusta hacer actividad física. ¿Cierto? Sí, claro, actividad física. Y fíjate que extrañamente el tema de la implementación con computadores, estas salas, se han vuelto absolutamente tecnológicos y se han podido conectar con sus familias, con sus hijos y tener un idioma en común que antes era... impensado y hoy día tienen esa posibilidad de hacerlo, pero básicamente la actividad física los mantiene en vida, cierto, entretenidos, se juntan dos veces a la semana, conversan, lo pasan bien y ha significado un tremendo aporte para los adultos mayores. Ahora, bueno, hay organizaciones que estarán pensando cómo lo puedo hacer. Usted decía, uno se acerca acá al edificio de calle Bilbao, yo lo repito porque nos han preguntado mucho, porque se nos confunden entre el consistorial, que está por el lado de calle Maquena, y el que está por el lado de Bilbao, que es el nuevo. Ya, y aprovecho de decir algo al tiro, ¿eh? Arriba hay una cafetería, Sí. Sí, que está como, que ha pasado como botada, como se dice en buen chileno, y que sirve de repente porque si alguien se demora mucho, alguien se siente mal, le baja el azúcar, se puede ir a tomar un tecito ahí y puede incluso almorzar. Hay almuerzo, tengo que decir. Sí, absolutamente, hay almuerzo. Eso era como, me arranqué, pero era por eso. Ya, ¿cuál es el procedimiento habitual? ¿Uno tiene alguna guía por ahí? Sí, la verdad es que las organizaciones de adultos mayores deben tener como mínimo 15 personas. Eso ya, es okay. La guía principal. Deben tener poseer certificado de inscripción en el registro municipal de entidades receptoras de fondos de la Municipalidad de Osorno, que suena súper complicado, sí, ¿cierto? Sonó como complicado, sí. ¿No? No, pero no es tan complicado. La verdad es que van a la Secretaría Municipal y ahí obtienen su certificado. No es nada del otro mundo. Y llenar el formulario de inscripción, que es el que te decía yo que está justamente en el edificio de atención al vecino, que es el edificio nuevo. Por lo tanto, esa organización se acuerda, se postula el proyecto y es tan fácil como es. Ahora, lo importante es que estén organizados. ¿Por qué? Porque no solamente es el FONDAM. Nosotros, además, con los adultos mayores le hacemos llegar invitaciones durante el año y también tenemos los paseos dentro del verano donde los mismos adultos mayores pueden tener opción a salir a distintos lugares de nuestra provincia, ¿verdad? Y a disfrutar el verano entretenido y esto obviamente privilegiamos a la gente que está organizada. Y yo doy fe de eso porque mi abuelita, primero, va a los paseos, fue hace muy poco a un paseo ahí y el bus se toma, bueno, depende, porque algunos salen de misma Plaza de Armas, otros de otros puntos. Y lo que mencionabas con respecto a esto de la computación, como lo dicen ellos, Es verdad, mi abuelita es octogenaria y ella quiere ver País Lobo. Y no puede. Claro, entonces ahora está viendo la posibilidad de que le habiliten ahí internet en la casa, porque ella solamente nos podía escuchar a través de la radio, pero durante el día quiere ver las noticias. Entonces, ellos se interesan así, esa es su entrada al mundo de la computación. No subestimamos al adulto mayor, sí, increíble cómo aprenden rápido, o sea, así como dice tu abuelita en el caso mío, el caso de mis padres, igual WhatsApp, y eso era absolutamente inentendible, y ahora se comunican con su nieto a través de esas redes y esas plataformas tecnológicas, así que ha sido un tremendo éxito, la verdad. Y no solamente eso, yo te decía más que nada un punto de unión, un punto de comunión donde la gente mayor necesita comunicarse con sus padres, ¿no? Necesitan saber sus experiencias, compartir, incluso hasta pololo han encontrado de repente. Sí, hay un amor ahí tortuoso. Y decir, por ejemplo, que, bueno, usted puede ingresar a www.pailobo.cl y va a haber una nota justamente de este fondo donde salen las abuelitas, las reinas, ella va vestida a esta ceremonia que se hizo en el salón, en sala de reuniones. Sí, claro. Sí, sí. Van vestidas. Estaba Natalia Caro, que es reina comunal de los adultos mayores 2016. Rosa Traro, reina diocesana de Cáritas 2016. Y por lo tanto está también Gloria Meina, representante coordinadora evangélica de los adultos mayores de Osorno. Y también, por supuesto, la don Oscar Stolzenbach. Que, y yo ya sé que no se nos olvide. No. El presidente de la Unión Comunal de Adultos Mayores. Qué manera de tener admiradores ese hombre, ¿eh? Sí, claro. Sí. Tiene un arrastre ahí con la... ¿eh? Él ha ido renovando siempre su, digamos, elección y gana por el poder femenino. Tiene un arrastre. Absolutamente. Tiene un arrastre... Tengo entendido que es soltero, ¿no? No sé, no me meto en la vida de los demás. Mi abuelita dijo que me preguntes. voy a conseguir el dato, pero no lo sé. No me va a matar. Estaba felizmente casada hace 100 años. Estaba casada con mi... Más o menos, pero está bien. Mi última consulta, que un factor técnico. ¿Está funcionando? Esto no tiene nada que ver con el fondo, pero ahí en la pasada del puente hay otra... ¿Cómo se llama? ¿La casa del adulto mayor? Sí, está funcionando absolutamente. Tienen muchas organizaciones donde hacen deportes, lo prestan para hacer reuniones, guardan sus temas. Y ahí absolutamente hoy día estuvimos conversando justamente con don Oscar, que se está dando la mayor capacidad y utilidad a esa casa, que es del municipio y que está siendo en este caso organizada por ellos. Además, un dato importante, ¿sí? Yo creo que también el tema salud, hemos trabajado bastante importante en los CEFAM, donde también los adultos mayores tienen una atención privilegiada, ¿verdad? Se entrega medicamentos en forma gratuita, por lo tanto es muy importante también que acudan ahí. Recordemos que 149.000 personas de la comuna de Osorno están inscritas en los CEFAM, es decir, casi el 90% de la población. Por lo tanto, es muy importante también que los adultos mayores sepan que hay una atención personalizada a los adultos mayores y siempre lo va a haber, y ahora que se vayan a vacunar, ¿no? Porque está el tema de la vacuna. Uy, ¿verdad? Vi una nota, yo mismo la subí en realidad, no, se mentira. Donde salía nuestro alcalde, el alcalde de todos nosotros, ahí justamente haciendo un llamado a vacunarse. Absolutamente, tienen que ir a vacunarse, es absolutamente gratuito. Usted no está contra la vacuna, ¿no? No. Mis hijos tienen todas las vacunas, yo también tengo mi vacuna. Así que no, absolutamente. Sí, aquí hay que confiar un poco en las instituciones y también, por supuesto, en lo que nos dicen nuestras autoridades sanitarias. Así que ahí todos a vacunarse. Ok. Señora Carla Benavides, le agradezco nuevamente que esté acá con nosotros y ya pronto la vamos a tener de nuevo con otro tema. Me adelanto un poco para que gente tome atención, esté atento a la jugada, como se dice, ya que estamos tan futbolizados en el último tiempo. Porque le hemos pedido que nos dé los tips, los pasos, la señora Carla, para la gente que lamentablemente sufre la pérdida de su vivienda en estos incendios. Decíamos que vamos sobre los 25 viviendas afectadas por incendio y mucha gente no sabe cuál es el trámite para llegar a la ayuda que entrega el municipio. Señora Carla, entonces la próxima semana o el próximo día, atento a la jugada porque no sabemos todavía, ella nos va a traer los tips. Gracias. Quedo comprometida. Muchas gracias a ti.